El capitalismo se considera un sistema económico en el cual la propiedad privada desempeña un papel fundamental. El capitalismo se basa en una economía en la cual el mercado predomina. El mercado, por medio de las leyes de la oferta y la demanda, regula los precios según los cuales se intercambian los bienes y servicios y permite la asignación de recursos y garantiza la distribución de la renta entre los individuos. Esta es la definición que uno encuentra cuando busca responder la pregunta simple, ¿qué es el capitalismo? Y buscando más información, me encontré con una editorial de Alfredo Grande, del jueves 21 de abril de este año, publicada en la agencia Pelota de Trapo, donde habla del retroprogresismo, Alfredo Grande. Y comienza su artículo de esta manera, y me parece interesante compartirlo con ustedes, entendiendo lo que sucedió en el día de ayer y estas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si una de las profecías del mayo francés era ser realistas pidiendo lo imposible, hoy lo posible es el único horizonte de la realidad. Lo posible tiene muchas definiciones. La oficialista es derechos humanos más capitalismo serio. Implica bonanza económica, especialmente a costa del endeudamiento. Los créditos para el consumismo, o sea, consumo inútil, abundan. Las ofertas en los super, con descuentos en determinados días, siempre el siguiente al que uno va. En una publicidad un empleado plástico dice, hoy no, mañana. Ayornada versión del hoy no se fía, mañana sí. Esos descuentos apenas son un poco menos de los aumentos de todos los días. Dos parejas psicóticas se diferencian solamente por el banco emisor de sus tarjetas. Sin orgasmos a las vistas, reemplazan la voluptuosidad del amor por los espasmos de un paseo de compras. El consumismo del tiempo libre, que algunos llaman turismo, es potenciado con los feriados puente que este año incluyeron al 24 de marzo, transformando el recuerdo de la sangre derramada en la mediocridad de otro fin de semana largo. El retroprogresismo oficialista abomina los años 90, las experiencias nefastas del pasado. Mantiene y promociona algunos de sus íconos, maquilla con los tiempos que aconsejan. En la misma situación de los matrimonios bien avenidos que de pronto se separan, a partir de ese momento nunca antes, comienza la guerra de los roces. Menem fue recibido en Santa Cruz como el mejor presidente de la historia, pero sabemos que es más fácil recordar que el horror que tener memoria de las vergüenzas. Desde ya no es lo mismo cambiar la historia que pisotearla y barrerla bajo el piso flotante. Acuerdo que aquel que esté libre de pecados electorales, que arroje la primera urna. Sin embargo, no es lo mismo el que peca por la paga que el que paga por pecar. La idea de las colectoras como una forma berreta de la ley de lemas, donde varios puntos sostienen a la misma banca, lejos de eliminar el fundamento de la democracia representativa, simplemente la degrada. Sabatella es la última versión de Scioli, es decir, Scioli recargado. Por supuesto, recargado con el retroprogresismo. Lo curioso es que los dos vicepresidentes que supieron conseguir son conservadores. Uno es más fiel que el doctor Merengue y el otro más traidor que Mr. Hyde. Por eso toda crítica al retroprogresismo acá queda anulada por la argumentación, pero muchas cosas están bien. Y eso es justamente lo terrible, lo espantoso, lo que no tiene perdón. Nada de lo bien hecho puede ser argumento para disimular lo precisamente realizado. Algún mal pensado como yo podría decir que se hace lo bueno para poder invisibilizar lo malo. La lucha contra algunos monopolios invisibiliza que otros monopolios son propiciados. El Estado en sí también es un monopolio. Incluso de la fuerza pública, pero no solamente. La ley actual que regula los partidos políticos auspicia la concentración de la representación en oligopolios. Estos algunos lo denominan bipartidismo y es la versión más parecida a lo de los republicanos y demócratas de la gran tiranía del norte. Yo creo que el bien solamente debe propiciar más bien, no tapar el mal. ¿Qué es más importante, las acciones, o sea, los papeles del Estado en Techín, o las acciones del Estado que no erradican el hambre? La asignación universal no es tan universal, pero tampoco debería ser una asignación. Los planes sociales desde el PAM, pasando por el jefas y jefes, evidencian aquello que pretenden ocultar. No hay justicia social sin equidad salarial y laboral. Como diría Mauricio, que es Macri, ¿qué quiere, que los mate? Ante esa confesión de parte, toda asignación, aunque no sea universal, es bendita. El problema es que ese es el extremo límite del retroprogresismo. La cínica obviedad de que peor es el fascismo. Incluso el fascismo de consorcio, de los que están haciendo Buenos Aires psicóticamente. Pero las luchas de tantas y tantos no fue solamente para impedir todas las formas de fascismo, sino para avanzar hacia la derrota política del Estado burgués y capitalista. Utopía fundadora de las fábricas recuperadas y de las cooperativas de trabajo. Hoy INPA está siendo asediada por un poder judicial totalmente divorciado de la justicia. Zanón en Neuquén, la toma en Rosario, sigue en estado comatoso, sin poder unir legitimidad y legalidad. Tantos años de democracia, tantos festejos multitudinarios, tantos actos y proclamas, el retroprogresismo no puede aceptar que hay vida por fuera del Estado. Y que es una buena vida, creativa, valiente, bella y justa. Por fuera del Estado no significa morir al este del paraíso, implica, ya que de eso se trata, sostener lo imposible para cambiar la realidad. La versión más siniestra y más diestra del retroprogresismo, aunque siempre puede haber un poco más, es el clientelismo. Exquisita palabra para encubrir la matriz feudal de lo que se denomina pomposamente federalismo. El clientelismo es el embrión de las corporaciones, aunque algunas se autodenominan confederaciones. La lógica corporativa necesita al retroprogresismo para ocultar su dieta carnívora y sus hábitos predadores. Hay lógicas excluyentes y desde ya lo son la cooperativa y la cooperativa. Las corporaciones partidarias, donde la representación es sustituida por la restitución, gato por liebre, son las más aptas para sostener la ambición máxima del retroprogresismo, que la parte sea del todo y luego se uno con el todo, es decir, el absoluto democrático encarnado en un solo Dios verdadero. En la lógica del monoteísmo discursivo, el adversario será enemigo, y al enemigo ni justicia. Por eso, en su lógica interna, el retroprogresismo se acerca a sus enemigos declarados no para combatirlos, sino para imitarlos. Y a veces los pueblos que tantas veces se equivocan terminan prefiriendo a los originales que a las malas copias. En ese caso, el retroprogresismo tiene su tiro del final. La culpa es de los que por izquierda no los apoyaron sin dudar y sin preguntar, cuando debieron creer aunque fuera absurdo. La trata, la prostitución, la esclavitud laboral, el mercadeo de personas, mujeres, niñas, niños, tiene nombres, apellidos, territorios, fácilmente localizables, protocolos, tratados, acuerdos, leyes, mujeres secuestradas, torturadas, degradadas, sin apelación alguna al ejercicio de ningún derecho humano. En el retroprogresismo hay mucha queja, poca protesta, pero ningún combate. Víctor Martínez desaparecido, Julio Jorge López desaparecido, Silvia Supo asesinada, Romina Tejerina presa, la masacre de Cramañón, que transita todas las formas de impunidad, incluso las jurídicas, son acciones más importantes que la de Techín. Entiendo que para enfrentar al retroprogresismo es necesario un salto político y cultural que podría denominar la unión de las izquierdas, que nunca será en el marco de las elecciones, que es otra trampa del sistema burgués, para que los amigos terminen peleados y los compañeros ofendidos. Recordemos que el fascismo vive. Conocemos la enfermedad, pero no hemos encontrado el remedio. Quizás sea un avance pensar si el retroprogresismo no es un remedio adulterado que los anólogos de la historia nos recetan. Yo, al menos, no los tomo. Palabras de Alfredo Grande. Un artículo que escribió el jueves 21 de abril de este año, Retroprogresismo, y que de algún modo responde a las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, donde habló de capitalismo, mencionó la necesidad de reformularlo y de volver al capitalismo serio. Y a través de una pregunta simple, ¿qué es el capitalismo? La respuesta es un sistema de explotación económica y política. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ah. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperada en el día de hoy. Está en línea Valeria Ferreira, vecina de La Reja Grande, para hablar con nosotros de lo que dejó el tercer encuentro de teatro callejero, que tuvo como una de las sedes La Reja Grande, pero también si se resolvió o no la situación que venían solicitando los vecinos, que era mejoras en la vía pública, es decir, mejorar asfaltos, calles, iluminación, que vaya a ser una promesa por parte del Poder Ejecutivo local. Valeria Ferreira, Fernando Ochoa te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas, Fernando? Bueno, la pregunta está instalada. Vamos a retomar esto que sucedió la semana pasada. Se hizo el tercer encuentro de teatro callejero y La Reja fue una sede. ¿Cómo lo recibieron los vecinos a esta iniciativa de llevar estas propuestas culturales a los barrios? Bien, la verdad que muy contento al barrio. Arrancamos con un desfile por las calles, así que la gente se fue sumando y también sorprendida un poco, porque este tipo de cuestiones en Reja Grande nunca estuvieron instaladas, así que mucha sorpresa y los vecinos la verdad que se sumaron y vinieron, estuvieron en la plaza, presenciaron la obrita. Sí, además de participar ustedes como propuesta cultural, entendiendo el trabajo que vienen realizando en La Reja Grande. Claro. A nosotros nos invitaron, bueno, el equipo que organizaba el Octubre Callejero, con esta idea, ¿no?, de poner en el barrio, de llevar el teatro y estos espacios a lugares que no son comunes. Reja Grande, como siempre lo decimos, era un lugar en donde no teníamos espacios culturales de esta medida, así que esta propuesta enseguida nos gustó y la llevamos adelante, y los resultados del fin de semana fueron, la verdad, que excelentes, muy contentos, la gente comentaba que, bueno, sorprendidos salieron a las veredas a mirar como un grupo de artistas, ¿no? La murga, los actores que estuvieron caminando por ahí, quedaron muy contentos. Valeria, ¿y qué sucede con lo que venían reclamando, que eran las mejoras en las calles, asfaltos, promesas que se habían realizado por parte de la municipalidad? Exactamente. Fíjate cómo este problema, ¿no?, repercutió en este evento, porque nosotros tuvimos que modificar el recorrido del desfile por el estado de las calles, porque como teníamos entre los artistas había gente con zancos, cuando propusimos que sean Victorino de la Plaza, que es la calle principal y es el horario en el que iban a estar los vecinos comprando y eso, tuvimos que cambiarlo porque el Estado no lo permitía, ya que los sanquistas iban a caer, ¿viste? El Estado hoy por hoy de Victorino de la Plaza es mucho peor capaz que al que era cuando iniciamos la lucha para las mejoras. Está disfrazado con estos cascotes, estas piedras, mezcladas con mugre. Uh-huh. Hoy, mira, que está lloviendo, ya directamente se va a empezar a hundir, vamos a tener una semana complicada si siguen la lluvia. ¿Y qué sucede con los vecinos? Porque esto es algo que ustedes ya habían instalado, que habían ido a hablar con la Municipalidad de Moreno. Es más, este evento estaba participando la Municipalidad de Moreno en el Teatro Callejero. Sí, sí, fue auspiciante. Igual nos ocupamos de denunciar en el momento que pudimos, en cualquier espacio que se nos daba, tanto la murga como el micrófono abierto, nos ocupamos de marcarlo bien y de volver a recargarle a la municipalidad que la promesa que nos hizo y esta propuesta que se acercó y nos contaron, hicieron todo el acto, no fue llevado a cabo. La verdad que el barrio está muy enojado con la municipalidad y se lo manifestó a Mariano Güez también cuando hizo la caminata esta famosa. Uh-huh. Se lo manifestamos y lo dijimos, ¿no? Que si bien ahora estamos con las asambleas, fueron allá por abril y mayo, el tema está instalado y en cualquier momento lo vamos a instalar y sabemos que ya ahora post elecciones no es lo mismo que cuando lo iniciamos porque estábamos ahí cerquita de la campaña de Mariano y sabíamos que por ahí lo podíamos presionar con algunas cosas, pero de todas maneras vamos a seguir. Se están organizando los vecinos porque, como bien señalabas, la bronca está instalada. Y algo que ha caracterizado a la Reja Grande, ahí vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica nuevamente con Valeria Ferreira, que seguramente se estará comunicando, si está escuchando la radio, le decimos que así lo haga, para seguir hablando con nosotros, porque la característica que había tenido la Reja Grande era esta participación y hasta reírse un poco de la realidad. Valeria, recuperamos la comunicación telefónica. Así es, así es. Lo que te quería consultar es, ¿se están organizando, están pensando en asamblea volver a instalarse en las calles, hacer cortes de calles? Que recuerdo que el área de obras públicas de la municipalidad habían dicho que revean esa idea, que no era sí. recomendable. Sí, decían que el piquete en la vereda, ¿no? Uh-huh. No, bueno, lo que queremos hacer ahora, así a corto plazo, es activar, estuvimos con los trámites de la sociedad de fomento, justamente la semana pasada hemos terminado de armar unas planillas que nos pidieron desde entidades intermedias, y bueno, teniendo ese tema en mano ya podemos arrancar nuevamente con las asambleas ahí y volver a activar el tema entre los vecinos. Si es necesario un corte, bueno, se hará, como dijimos en algún momento, que era una de las herramientas que teníamos más cercanas. Uh-huh. Así que el tema está ahí pendiente. Porque recordemos que lo que se había hecho era tirar y mejorar lo que estaba roto, no hacer un asfalto nuevo. Claro, no. Nos dieron, como ustedes recordarán, nos dieron algunas vueltas, arrancando con el tema del agua, que eso, bueno, se empezó a hacer. Que eran los planes de obras que incluían el zanjeo de la entrada y en otros dos puntos más que no se hizo nunca. Uh-huh. En realidad nos disfrazaban con ir y hacer la zanjita. Sí, el asfalto desde el primer momento nos dijeron que, bueno, que iban a ver, que el tema del presupuesto, bueno, los comentarios que ya conocemos. Y además se suma la destrucción de calles porque por ahí pasa un recorrido del colectivo y como es un transporte de mucho peso, genera destrozos en las calles. Esto ha pasado en muchos puntos del distrito, pero sí, en la Reja Grande se ve. Sí, además la postura de la empresa La Perlita, ¿no? Sabemos que en algún momento que nos acercamos a llevarles y que nos apoyan en este pedido y demás, nos deja espalda y además un día, así porque sí, decidieron cambiar el recorrido del colectivo y empezar a romper las calles paralelas a Victoria en la plaza. Eso nosotros los vecinos lo que hicieron es, lo que hicimos todos, ¿no? Es cortarles esa calle para que el recorrido por lo que la corresponde, y si está rota, bueno, tendrían que sumarse a la lucha y empezar a activar en eso. Valeria, de ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, como bien lo señalabas,

por Canal 13. Muy bueno, mientras tanto, Bermú con patritas y... Es interesante escucharlo a Tato Bores, el nombre artístico del humorista argentino Mauricio Borestein. Fue humorista y presentador de televisión y actuó en cine, teatro y televisión. Es más, yo recuerdo sentarme de muy niño a intentar entenderlo y no lo comprendía, por obvias razones. Hacía un análisis desde el humor de la realidad que se estaba viviendo y tuvo una función periodística desde el humor, Tato Bores, con todos los escritores que escribían sus monólogos, muy interesantes por cierto. Hablábamos de entrar al primer mundo, de entrar al mundo de mercados. Hablábamos del corralito, las declaraciones de Cavallo, y Tato Bores nos va a hacer reír desde su análisis de la devaluación del peso, ahora que tanto se habla del dólar y que todos van a buscar dólares por esta crisis financiera mundial. Tato Bores, en la década del 80, principios del 90, hablaba de la devaluación del peso. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, ¿quiere que le diga una cosa? Mire, este peso, moneda nacional, le arrancaron dos ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron tres ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon nueve ceros a este pesito de acá adelante. Y como este austral equivale a 1.000.000.000 de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero todavía... Nunca es tarde para empezar. Interesa mucho y te hace reír lo que decía Tato Bores del peso. Y explicando, yo recuerdo esa imagen, ¿no? Con todos los billetes en la mesa y explicando la mutación del mismo. La bicicleta financiera. Eso que tanto se ha hablado cuando estudias historia del liberalismo implementado en la Argentina. Bueno, eso significa. Tato Bores también habla de la justicia argentina. Y es muy interesante porque lo explica en un minuto y medio. Algo que a veces a tantos teóricos les cuesta explicarlo con los argumentos, con fuentes. Bueno, Tato Bores, desde el humor, explica la justicia argentina en un minuto y medio. Sencillísimo, Tato. Escúcheme bien. Mire, un juez en España destapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que en caso le caiga la jueza B, con lo cual se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode y la jueza B tiene que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano ni se da por enterado y se las toma. Esto es apelado y cuando estaba por expedirse, ¿qué pasa? Digo, eso, ¿qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión, ¡tácate! Lo ascienden a la Cámara de Casación y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho, ¡ñácate! De nuevo a la varita mágica. Marcha un ascenso y afuera del caso. Igual que en Rusia en la época de Stalin. Al que jodía, o lo purgaban o lo premiaban con un cargo de viceministro en Siberia y a otra cosa. Sigo. Luego los camaristas D y E son reemplazados por los jueces F y G, quienes más rápido que los bomberos estudian los 40 tomos y anulan la prisión preventiva decretada por Sete. Dicho sea de paso, tampoco está mal, porque también lo ascendieron, con lo cual la cosa vuelve al juez H, que, oh casualidad, fue el mismo que sobreselló a Granillo Campo. Y si, no sé si le queda claro, Tato. Claro y contundente, uno lo escucha y sí, vuelve al mismo lugar. Giran y giran, ascienden, descienden y así se maneja la justicia en Argentina, explicada en un minuto y medio por Tato Bores, que nos parece interesante, ya que el día lunes escuchábamos a Nini Marshall, al Zorro Iglesias en el día de ayer y a tantos humoristas del pasado, escuchar a Tato Bores en el día de hoy, en el marco de la editorial y también de los temas que se están tratando en la actualidad. Desde el humor se pueden entender muchas cosas. Tato Bores nos ayudaba en ese empujencito para entender la realidad que vivimos. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí porque en la segunda hora estaremos escuchando la voz de los alumnos del Instituto Ricardo Rojas, porque se están realizando las elecciones del Centro de Estudiantes. Y un dato que no es menor es la poca participación en estas elecciones para elegir el Centro de Estudiantes, que luego vamos a estar profundizando y escuchando las notas correspondientes que realizábamos en el día de hoy. También el resumen de la semana y lo prometido, que ya no es deuda, que es los audios del pasado de la 90.1, porque en el día de mañana estaremos haciendo la fiesta de los 5 años en el Churqui, a pocas cuadras de la estación de Moreno. 5 años, comenzará a las 22 horas y estaremos festejando a través de una fiesta. Así que quédate ahí con la 90.1, esta radio recuperada. Nosotros nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy.

Pero aquí, concretamente, sorprende porque son futuros docentes, donde deben, de algún modo, luego en la enseñanza con los niños, incentivar a la participación. De eso se trata, del intercambio con el otro. Estuvimos dialogando con Juan Luna, que es parte del Instituto Ricardo Rojas, va a hablar de lo que significa estas elecciones para elegir el centro de estudiantes en el Rojas, entendiendo que hace años que este espacio educativo no tiene un centro de estudiantes y que es recuperar ese espacio institucional por parte de los jóvenes. Esto nos decía hace instantes Juan Luna. En el Instituto Roja no tuvo representación por varios años el centro de estudiantes y todos los proyectos que se hubo se terminaron decayendo por una cuestión del compromiso del estudiantado, por cuestiones de no acuerdo ideológico entre los miembros que querían activar en ese sentido. Por un montón de cuestiones se fue dejando de lado. Con la participación de los alumnos en otros espacios, como es el Consejo Académico Institucional, que se está votando también, empezó el incentivo de crear un centro de estudiantes que empieza a trabajar ya desde el año que viene, porque los tiempos no nos dan para trabajar más que esto en lo que queda de este año. Con esta ausencia, ¿con qué se encontraría el centro de estudiantes que se va a elegir, que se está eligiendo en estos días por parte de los alumnos? Y se encuentra con un terreno llano donde no hay, que está preparado para que uno vaya y siembre el trabajo que se tiene que hacer. Porque no hay estatuto, no hubo elecciones, no hay actas del centro de estudiantes, no hay tesorería. O sea, estamos empezando de cero. Desde la voluntad de cada uno, de estatutos, de resoluciones que se fueron juntando por voluntad propia, que cada uno se movió, buscó en internet, buscó en donde sea. Es esa información para empezar institucionalmente a trabajar el tema del centro de estudiantes. Se llamó también a conformación de listas, la participación fue poca, se conformó una lista con la gente que realmente tomó en sí el trabajo de crearlo y de llevar a cabo las votaciones, pero no se alcanzó la participación deseada todavía. Y la gente, eso justamente te iba a preguntar, de la participación, en estos días de elecciones, ¿está viniendo a votar? Y ya van cinco días de votación, las votaciones se cierran el sábado, mañana al mediodía, y llegamos al 10% del padrón total de todos los cursantes. Somos una institución con 3.000 estudiantes, de los cuales llegan votados 400. Hay mucho desinterés, cuesta mucho, entre el desinterés y la falta de comunicación y de la gente que a veces por cuestiones quiere activar, quiere participar, o no encuentra el canal de participación, de comunicación para enterarse de las movidas, cosa que tratamos de eliminar, porque si nos fijamos en la institución, hay carteles por todos lados, no hay un aula sin un cartel del centro de estudiantes, con la fecha, con mails para comunicarse. Tratamos de hacer la comunicación más fluida para que la gente que esté interesada participe. Y la que no esté interesada, empezar a generar conciencia de lo que significa la participación, y más siendo futuros docentes, porque es una cuestión generalizada de la sociedad que tiene que empezar a crearse de nuestro lugar, que va a ser un aula. Bueno, lo importante es que están recuperando un espacio de participación. Lo que sorprende es que esto no impacta masivamente en la comunidad del Instituto Ricardo Rojas. No observan la herramienta que señalaba Juan, que significa recuperar este espacio que es el centro de estudiantes. Juan Luna siguió hablando con nosotros, va a mencionar que sorprende la poca participación, no lo esperaban, que hay tiempo hasta mañana, que finalizará estas elecciones, para que se conforme este centro de estudiantes, que es de algún modo ser el pilar crítico por parte de los estudiantes de la conformación de la comunidad educativa del Instituto Ricardo Rojas. Esto nos decía hace instantes Juan Luna. Sorprende la poca participación, entendiendo que son futuros docentes, ¿no? Y tienen que implicar de algún modo en los alumnos la participación. Es que es una elección personal de cada persona por qué va a ser docente. Uno lo elige para abrir cabeza, a veces para generar participación, porque uno tiene las ideas y otras personas a veces lo ven o porque el contenido académico y el estatus de docente lo quiere, o como una salida laboral. Entonces, esa es la diferencia que se da, que tiene la sociedad, que lleva a que, bueno, en estos espacios flaquee el tema de la participación. En el armado de listas, ¿qué se tuvo en cuenta? La participación, evidentemente, los que querían estar. La lista se conformó con los que, el grupo que nos vamos conociendo por unas cuestiones de patio, de pasillo, compañeros de aula que están interesados, que compartimos la idea de la participación, ¿no? Uh-huh. En base a eso, la conformación de la lista se dio como para que la lista es un instrumento legal. Nosotros, hay cuestiones administrativas fundamentales como las que son secretario y tesorero, que son cuestiones que es necesario tener una persona que se encargue. Después lo demás lo constituimos en base a la comunicación. Todos los que son resoluciones son como las resoluciones para los centros de estudiantes son como propuestas de cómo hacerlo. En la propuesta que leímos, un ejemplo, ponían tres vocales en cada lista. Nosotros llevamos a que tiene que haber un vocal por carrera que dinamice la comunicación entre carreras, que dinamice dentro de la misma carrera, entre los cursos, entre lo que va a ser el año que viene, el cuerpo de delegados y toda esa cuestión, para empezar a movilizar. Porque la cuestión es, no importa la ideología, importa empezar a movilizar y empezar a hacer. Después el fin es uno solo, la participación y, bueno, tener el espacio, cubrir el espacio que estuvo vacío durante años. Después aparecerán las discusiones ideológicas, ¿no? Porque eso siempre las aparece. Las discusiones ideológicas siempre se dan, pero lo que tenemos por el grupo que está encabezando la formación es que tenemos una amplitud ideológica de que no miramos de qué ideología viene, sino el proyecto que se tiene. Y en base a eso se trabaja, porque todos los compañeros somos de las más diversas ideologías, de las más diversas carreras, porque hay una variedad importante de carreras de más o menos participación, y en cada carrera implica también un marco ideológico de cada uno. Por algo estudiás lo que estudiás. Entonces, bueno, las discusiones siempre se dan a modo de broma, a modo de planteo en serio. Hay discusiones de todo tipo, hay corrientes ideológicas de todo tipo. Así que eso nos pone muy contentos, el hecho de poder estar abierto a recibir esas cuestiones. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Luna mencionando las características de estas elecciones que se están realizando en el Rojas. Y algo que vamos a estar profundizando es qué se le enseña al futuro docente. Por lo visto y por lo que mencionaba Juan, es la teoría del recipiente vacío, que hay que llenar de contenidos de información. Pero también se hace difícil instalar otra pedagogía de enseñanza. Se empieza a visualizar cada vez que dialogamos con los docentes de los bachilleratos populares, donde está tan impregnado el sistema dominante de educación que es difícil romper esa idea de que el docente debe dar información y educar, y no intercambiar, ir formando el contenido juntos, es decir, docente y alumnos. Y luego también está en lo que señalaba Juan. Muchos de los docentes surgieron más que por elegir una vocación, por la necesidad y por como una salida laboral rápida y concisa. Es amplio el tema y lo vamos a estar trabajando en los próximos días aquí en Nunca es Tarde, porque nos parece interesante empezar a entender qué le enseñan a los docentes, los futuros docentes que los jóvenes niños van a tener en los próximos años. Bueno, es algo que vamos a estar trabajando. Quien siguió hablando fue Ruth Silva, que estaba cerca del lugar. Va a mencionar un aspecto positivo. Dice que es muy importante que se realicen estas elecciones porque es de a poquito generar una semillita para que crezca la participación. Esto nos decía Ruth Silva, asistentes en el Instituto Ricardo Rojas. Está bueno esto que se está haciendo del centro porque se necesita mucho. Porque no sé si te comentaron, hace 5 años que no está funcionando. Y también lo que te puedo decir es que tanto hicimos, ¿cómo se llama? Difundimos, ya venimos hace como 2 meses difundiendo, y es muy poco el compromiso de los chicos. O sea, es poco interés. No podemos decir que es por culpa de la difundación, la difundación, porque estuvimos pasando por las aulas en todos los turnos y estuvimos más de una persona pasando varias veces. Y encima nosotros preguntábamos, ¿pasaron por acá? Y ellos te decían que no. Es como algo que irónico, porque vos decís, acabé de pasar y me decís que no. Es como que no hay un interés. Es como que todos quieren el centro, pero nadie quiere apoyar. ¿Y a qué se debe esa falta de interés? Porque de algún modo es parte de todo este proceso, varios años sin que funcione el centro estudiante, sin una participación del estudiantado en la institución. Yo soy de ingresante, yo ingresé este año, yo soy de primero. Y por lo que se ve parece que no, que los profesores o los directivos no difunden esto de comprométanse, júntense en asambleas, en reuniones que hagan. Y tampoco prestan atención a los carteles que hay pegado por todo lado. Uno es como que es un ente aislado que viene, estudia, hace lo suyo y se va. No ven si hay alguien alrededor, si a alguien le pasa algo. Es como que no se preocupan por uno mismo. Bueno, ahí Ruth explicaba algunos aspectos. Hemos difundido las elecciones. Entramos a los salones e invitamos a la participación, pero pareciera que todos se preocupan por lo que le pasa a uno, lo individual. Bueno, está impregnado y es parte de lo que estábamos señalando. Última parte de la entrevista que realizábamos en el día de hoy, esta cobertura, al acercarnos al Instituto Ricardo Rojas, uno de los lugares donde se están realizando elecciones. También en la Universidad Nacional de La Plata, Extensión Moreno, se están realizando las elecciones. Sucedió en la Universidad General Sarmiento. Todo está sucediendo en estos días donde se deben elegir las representaciones estudiantiles, en este caso el Centro de Estudiantes en el Instituto Ricardo Rojas. Escuchamos la última parte de Ruth Silva hablando con nosotros y señalando y haciendo una conclusión de los aspectos que bien explicaba Juan Luna y también Silva cuando hablaba y dialogaba con la 90.1. O sea, la gente que se acercó, algunas preguntaban sobre qué se trataba el centro y esto, pero había muchos que decían que no se habían enterado de que esto funcionaba. Y te repito, nosotros pasamos 25.000 veces, todos los días pasábamos, comentábamos. Entonces no podemos creer cómo es que le comunicamos algo y no, o no nos quieren escuchar o están aislados. Hasta mañana hay tiempo para que finalicen las elecciones. Sí, hasta mañana a las 12, después empieza el recuento. Y después del recuento, ¿qué te imaginas que vendrá? Porque ahora se está luchando contra, de algún modo, la no participación, pero luego ya va a estar conformado el centro de estudiantes. ¿Qué significará para el alumnado? Y va a ser un lugar donde el alumno pueda apoyarse en algún problema, alguna duda que tenga. O sea, la gente que participe y que no participe, sabemos que bastante se, cuando tenga algún problema, cuando surja algo, se va a querer acercar y va a ser bienvenida. Pero, o sea, necesitamos que se comprometan a participar, que si hay alguna junta, si les interesa, que se acerquen, que no esperen que los vayamos a arrastrar de obligados, porque eso no es la temática. Sí, además sorprende, recién lo hablábamos con tu compañero, que esto pase con los futuros docentes, ¿no? Sí, porque imagínate, acá todos estamos estudiando para futuros docentes, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros alumnos? O sea, si estamos viendo que nosotros nos aislamos, ¿qué vamos a decir a ellos? No, ustedes también, aíslense, cada uno viene, estudia y se va. No puede ser así. ¿Qué le vamos a enseñar? Decía Ruth. Y explicaba algunos aspectos. Bueno, la poca participación es la vedette de estas elecciones que se están realizando en el Instituto Ricardo Rojas y que finalizan en el día de mañana, y estábamos informando de lo que pasaba en ese establecimiento educativo. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ahora sí, vamos hacia donde dispone nuestro operador técnico en el día de hoy. Le mandamos un saludo a Cecilia Rodríguez, la queremos mucho. Así que le estamos mandando un saludo desde aquí, con un día bastante nublado, donde la lluvia amenaza con estar presente en la jornada, y nosotros aquí tomando unos mates en la 90.1 y esperando la fiesta del día de mañana a realizarse en el Churqui. Pero damos continuidad al programa de la siguiente manera.

que es el peronista de barrio y no quizás el tipo de la derecha, ¿no? Entonces esto quizás haya repercutido hacia adentro. Y otra gente también que me recibió muy bien, ¿no? Yo lo dije y lo sostengo, para mí fue un cachivache. En realidad la elección primaria y general, en las fusiones que se fueron dando, desprestigiaron la idea de construcción de un partido. Se mezclaron tiempos, historias, construcciones, y decantó en lo que fue, es decir, esa alianza que usted logra con Claudia Seff, habla de las necesidades más que de las convicciones, por eso digo que es un cachivache. En términos de autocrítica, ¿pensó en algún momento que Claudia Seff podía ganarle a Wes? No, yo pensaba en el cambio, sinceramente en el cambio, y pensaba también de que la gente de Morena, más que en Claudia como candidato, que reflexionara la gente de Moreno, ¿no? Que estamos precisando un cambio, digamos. Usted como periodista o cualquier vecino, que vea cómo está Moreno. No es necesario contarlo ni yo ni usted, cada uno sabe en su barrio cuál es el marco de situación, ¿no? Entonces, creí en la gente. Creí en la gente más que nada en esto, ¿no? Y también creí en no irme a mi casa, ser parte. Porque es fácil decir hay que cambiar y irse a la casa, ¿sí? Y en esto de las primarias también, digamos, como usted lo denomina, un cachivache, ¿no? ¿Por qué digo? Porque yo me tuve que ir con una lista radical, no se olviden, un peronista de toda mi vida. A nivel local tuve que luchar para poder participar de unas primarias, porque no me dejaba, el partido a nivel provincial no me permitía por el poder que ejerce una persona, y que, no sé, de FIMU, no sé hasta quién más habló, para que Jorge Mendieta no pudiera participar como peronista en esas primarias. Por eso digo, y por ahí asiento lo que usted dice, quizás no en los términos que usted está diciendo, pero algo parecido a lo que usted dice. Buscaría algo más suave, pero en verdad es un cachivache. Después del cachivache que mencionaba Jorge Rubén Mendieta, pasamos a escuchar la entrevista que realizábamos junto a Diego D'Alessandro, que es del equipo de abogados de Correpi, respecto a la información de lo que se informaba esta semana, que murió el joven que la policía golpeó en el Fiorito. Jonathan Ali, joven de 19 años, que fuera golpeado en forma brutal por la policía dentro del hospital Fiorito, murió el martes 1 de noviembre, aunque policía y directivos del hospital lo niegan. Su muerte está relacionada en forma directa con los golpes recibidos. Llama la atención que, habiendo entrado al hospital con una herida de bala en una pierna, haya tenido que ser intervenido quirúrgicamente por complicaciones intradominales. Mencionábamos y hablábamos este caso particular con Diego D'Alessandro, que señaló algunos aspectos de la investigación y cómo está llevándose adelante la causa. Del caso ahora se está ocupando la doctora Verdú específicamente, porque la verdad que nos llamó muchísimo la atención el grado de violencia y de descaro, ¿no?, de los agresores, ¿no? Y aparte, lo único que te puedo contar como novedad también, dado que estamos teniendo mucho recaudo con algunas cuestiones, porque han recibido apretadas los integrantes médicos, enfermeras, ¿viste? La policía está haciendo averiguaciones en el hospital, nos está costando mucho conseguir los testimonios que conseguimos al principio, ¿viste? Al principio nos han contado enfermeras y miembros médicos del hospital, detalles que ahora no se están animando a ratificar, y me imagino que mucho menos en un juzgado, ¿no? Así que se nos está haciendo difícil, y con el manejo de la información estamos tratando de ser bastante cautos. Diego, para que empecemos a entender, ¿se había hecho una operación? Claro. ¿Se había sido exitosa? Claro. Es más, se les había dicho a los padres, lo habían llamado del hospital, diciéndole que se podían volver a sus casas tranquilos, que la operación había sido con éxito. Cosa que después pasa todo lo contrario, lo llaman de urgencia, cuando los padres vuelven piensan que es por el motivo de la herida, y el chico está totalmente herido, aparte estaba esposado en la cama del hospital, de pie y de mano, ¿entendés? Sí, y además ya estaba en una situación crítica, por eso llaman a la familia. Claro, sí, cambia el cuadro totalmente, la herida de bala, si bien era en la espalda, no era en la zona de la médula, sino en la zona baja, la herida, la operación había salido, por lo menos en su primera etapa, bien. A raíz de las torturas que el muchacho sufre esa misma noche, es que se lo llama a los padres que vuelvan con urgencia. Y realmente el muchacho está luchando hoy por hoy con un cuadro que muy diferente al que tenía de entrada. ¿Qué sucede con la comisaría primera de Avellaneda? Realmente hasta ahí es donde yo te puedo decir, es lo que yo te decía al principio, ¿viste? Hay varias cosas que estamos tratando de averiguar. ¿La familia cómo está ante esta situación? que marca también una violencia institucional clara y concisa. Con el tema de la familia, la verdad, están un poco como choqueados, no saben, tienen miedo, obviamente, no saben si aprovechar la situación de los medios, ¿no?, que los están convocando para hacer denuncias, que es algo que la verdad que es lo que nosotros deseamos, tratar de que tomen conciencia de lo que está pasando, pero tienen un poco de miedo y de sorpresa. La verdad que lo que uno menos espera, cuando uno desconoce el cuadro represivo real, lo que uno menos espera es que un policía te golpee y te mate. Pero cuando uno está en contacto con la realidad pura de las calles, en los barrios pobres, te das cuenta que es lo normal y que es lo que sucede. Bueno, ahí escuchábamos el resumen de la semana. Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, último día de la semana. Pamela siguió comunicándose al 1561-540359 y textualmente nos mandaba este mensaje. Yo estoy en la carrera de historia y no creo que nos preparen como entes para llenar vacíos académicos. En la particular debo dar gracias a la cantidad de profesores de un gran nivel que he tenido. Nos muestran varias aristas. Igualmente, nada te prepara para el aula más que el aula. En cuanto al bachillerato popular, no están así ya que he participado y el estudiantado se le miente porque se dice que cuando lleguen a recibirse podrá hacer la carrera que quiera, pero al no estar autorizados, toda la cursada será en vano. Además, por lo menos en el que estuve yo, eran más estructurados que en la escuela normal. Cuando el estudiante dice lo que no le gusta, no se lo escucha. Pamela. Bueno, podemos escuchar atentamente lo que decía Pamela y con el trabajo que realizamos y quien te habla también está formando parte de estas experiencias, es difícil romper esta lógica dominante de la educación, porque invisiblemente está el recipiente vacío que nos van llenando constantemente. Obviamente, en la estructura del sistema formal, es un buen docente, porque da los elementos de formación pedagógica. Lo que estamos viendo es las ideas de construir con el otro, esto que señalaba Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, que se lleva a la práctica en experiencias con muchas dificultades, porque, vuelvo a repetir, lo que se empieza a percibir cuando está el alumno y el docente es la dificultad de romper esta lógica dominante. Es muy difícil romper la lógica de construir con el otro porque no estamos acostumbrados a construir con el otro. Pero es un tema que es interesante, así que vamos a estar guardando el número de teléfono de Pamela para comunicarnos con ella y cuando hagamos esta charla con los futuros docentes, es interesante lo que estaba planteando para instalar las diferentes posturas y un debate aquí en los estudios de esta radio recuperada con Pamela o con docentes que piensen de la misma manera, que es muy interesante, es muy rico empezar a entender estas diferentes visiones de la educación y de otros estadios que suceden en nuestra sociedad. Nosotros seguimos aquí en Nunca es Tarde. 42 minutos han pasado de las 15 horas, ya estamos ingresando a los últimos minutos, pero la promesa era escuchar todo este resumen que hicimos en estos días, lo cual nos costó que ingresaran todos los programas, no estuvieron todos, pero sabemos que es parte de esta reconstrucción. El tiempo es veloz en radio y hoy vamos a estar escuchando algunos fragmentos de la historia de la misma. Así que nos acomodamos con el gringo, separador y volvemos inmediatamente a recordar algunos de los programas que están y estuvieron en la 90.1. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Le mandan un saludo al operador Agostina Sulpici, está escuchando la radio, así que serán dados también. Un saludo a Silvana y al pájaro, que nos mandaron saludos por el blog. Muchas gracias por estar siempre ahí, así que le mandamos un saludo a sus niños y a sus niñas que están siempre escuchando la radio. Y recuerdo todavía esa fiesta donde hicimos aquí en la vereda y donde hubo pintadas y mucha pintura y mucha niñez, por cierto, por parte de todos, en donde estaba también Pablo Marletti tocando la guitarra aquí en la vereda de la 90.1 en Saavedra 81. Y en este recordar vamos a comenzar con algunos fragmentos, son muchos, así que intentaremos que ingresen todos,